Has vuelto a dejarme sin pastel, eso no está bien. Tu ropa está tirada en el parque. Siempre dejas todo por hacer. Si yo digo A, ¿por qué tú dices B? No puedes estar de acuerdo una vez. Ya lo ves, siempre al revés. El calor de tus manos, el perfume de tu piel, son veneno para mí. Dime por qué en el restaurante tú te pides bogavante si no llego a fin de mes. Y si a mí me gusta una película, parece ridícula y ya no la puedo ver. Vamos de compras, a mí no me gusta el jersey. Va a comenzar la guerra sin cuartel. Esta noche duermo en el hotel. El calor de tus manos, el perfume de tu piel, son veneno para mí. Dime por qué en el restaurante tú te pides bogavante si no llego a fin de mes. Y ya no la puedo ver. Siempre estás en mi mente, aunque no quiera, solo sueño con verte. Y es que no dejo de pensar en ti. Aunque sea cosa diaria, tú me lleves la contraria. Comienza la guerra sin cuartel.